I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Tres son los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves, día 28 de octubre de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad y en este momento de 17,4 grados. Como siempre es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad es del 78%. Y tenemos por delante dos horas para disfrutar juntos de este espacio. Hasta la una estaremos entre amigos. Hoy ya sabes que es jueves y además los jueves lo que hacemos es darte un repaso al cine, a la cartelera que se estrena este fin de semana en los cines. Bueno, pues te vamos a dar un par de estrenos esta semana y además repasaremos la biografía de algún actor o alguna actriz. ¿Cuál será la de esta semana? Bueno, pues para eso tendrás que quedarte con nosotros y poder averiguarlo durante el programa. Por supuesto, en nada tendremos a Daniel González, también nos adelantará el contenido del programa de Teleelch de esta noche, el análisis. Repasaremos efemérides, qué días se celebran hoy. Y todo lo acompañaremos además de música que esperamos también te guste en esta mañana de jueves en el que, bueno, pues ya sabes que nos gusta ponerle mucho ritmo a cada una de las mañanas aquí en Teleelch Radio Marca y en este espacio entre amigos de 11 a 1 y siempre en tu compañía, así que muchísimas gracias. Give me the strength, give me the love, give me the strength.

I saw you crying at the discotheque. I saw you crying. I saw you crying at the discotheque. You wore a tie like Richard Gere. I wanna get down, you spin me around. I sat on the floor of the line, crying at the discotheque. Crying at the discotheque. Crying at the discotheque. The discotheque. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Once, 14 minutos de la mañana de este jueves 28 de octubre de 2021, un día en el que tenemos que felicitar, entre otros, pues a Cirilo, Honorato, Fidel, Simón y Judas Tadeo. Son algunos de los santorales que se celebran en este día, así que como siempre os decimos muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 28 de octubre, y claro, está extendido a todos los oyentes de esta casa, pues que tengáis todos un día fantástico, que es lo que queremos. Y hablando del día en el que estamos, esta noche tenéis todos una cita, si os apetece, desde luego nadie os obliga, pero ya os digo yo que no os lo perdáis, porque tenemos una nueva edición de El Análisis, y para eso está mi compañero Daniel González aquí ya dispuesto a contarnos un poquito de qué va a ir El Análisis esta noche. Buenos días, Dani. Hola, Rosa, buenos días. ¿Qué te parece si primero me cuentas qué tal fue el de la semana pasada, que era también muy interesante? Por supuesto, pues bueno, la semana pasada hablamos un poco de la economía, de cómo se encuentran los sectores principales de nuestra ciudad, el turismo, también el sector de la hostelería, y hablamos de las perspectivas económicas de cara a los próximos meses, cuando finalicen esas ayudas, esos préstamos ICO, haya que empezar a devolverlos, y en fin, hablamos un poco de cuáles son las claves para esa recuperación económica que poco a poco va llegando. Hay algo de optimismo ya en las empresas, porque parece ser que lo peor ya se ha pasado, y ahora hay que vino un año difícil, eso está claro, sí. Pero bueno, se ve la luz al final del túnel. Uh-huh. Y yo creo que, en fin, el programa fue bastante completo, se dieron esas claves, esas pautas, y el que no pudiera verlo, pues ya sabe que lo puede hacer en YouTube. ¿Y qué vais a tratar esta noche en el nuevo análisis? Bueno, pues como sabes, la pasada semana cerró sus puertas Futuro Moda, la feria de los componentes y maquinaria para el calzado. Así que, qué mejor momento para hablar del sector de los componentes. Siempre hablamos del sector calzado, ¿no? Y uh-huh. Nos centramos en el zapato final. Zapato. Pero evidentemente aquí en Elche hay un proceso importante antes de llegar el zapato al pie. Hay muchísimas empresas, pymes sobre todo, que se dedican a la fabricación de hormas, de suelas, tacones, en fin, uh-huh. Todo lo que tiene, las plantillas, todo lo que tiene que ver con la fabricación del calzado, al final la industria manufacturera. Con lo cual, programa en el que vamos a contar con diferentes representantes para que nos hablen pues de muchas cuestiones, desde las más, digamos, generales, uh-huh. Cómo les está afectando, por ejemplo, la subida de la luz a las empresas de calzado, porque claro. Ya sabemos que a la hostelería, muchas hemos empresas... Hemos pensado mucho en hostelería y todo esto, pero luego, claro, ¿fábricas? Hay otras empresas que están como 10 horas con máquinas enchufadas y, claro... Aquí hay dos problemas gordos, muy gordos. Uno, la subida de la factura de la luz. Y dos, y no menos importante, el retraso en la entrega de materiales. Están habiendo muchísimos problemas de suministros. Sí, es cierto, y hay muchas fábricas que no están trabajando como deberían en estas fechas, que están en temporada, trabajando ya para el verano que viene, primavera-verano que viene, y sí es cierto que hay muchas empresas que no están trabajando precisamente por esa falta de materiales. No es solo, por ejemplo, tú solo que has ido a hablar de los chips, los famosos chips que no llegan para la industria automovilística. Bueno, pero no solo afecta a los chips. Claro. Es decir, el transporte de mercancías engloba muchísimas cuestiones y tanto el transporte terrestre como el marítimo se están encareciendo mucho los portes, están subiendo mucho las tasas, ahora con los peajes, bueno, están habiendo unas dificultades importantes a la hora de traer productos y ya se está notando, ya se empieza a notar en el calzado. Ya estamos viendo fábricas que tienen problemas para conseguir según qué materiales. Cosas que llegaban en 2-3 semanas ahora tardan hasta 4, 5, 6 meses. Y eso está pasando ya en Elche y probablemente pues durante los próximos meses sigamos viéndolo. Y claro, si todo eso sigue ralentizándose y parado todo, repercute al fin y al cabo en todo, en la economía en general. Se retrasan los pedidos. Se retrasa el pedido, el personal que tiene que ir a trabajar no puede trabajar como es debido, por lo tanto la economía también se puede resentir. Por eso, esos son los dos problemas fundamentales de los que vamos a hablar esta noche. Cómo afecta la subida de la luz en la factura de estas pequeñas y medianas empresas y suministro de materiales, la espera a la que tienen que estar. Y luego pues también vamos a hablar de cómo se encuentra el sector, porque hace casi 2 años que no se celebra la Feria de Futurmoda, por fin se celebra esta pasada semana, y fue un éxito porque dentro de lo que cabe no hubo el nivel de expositores que hubo hace 2 años, pero sí que es verdad que un nivel notable, según nos cuentan los protagonistas, un nivel notable tanto de expositores nacionales como internacionales. Al final, la feria no se trata de vender, sino de crear una imagen de marca y demostrar el apoyo también a esas empresas que están exponiendo allí. En definitiva, bueno, también hablaremos de la visita del presidente Ximo Puig. Primera vez un presidente acude a Futurmoda de la Generalitat y eso también es un apoyo en estos momentos difíciles para las empresas. Así que hablaremos de estas cuestiones, de los componentes para el calzado y la maquinaria con protagonistas. ¿Y qué protagonistas? Bueno, pues en primer lugar, como no, nos acompañará el presidente de la Asociación Española de Componentes para el Calzado, Manolo Román. También tendremos a José Antonio Ibarra, el presidente de la feria de Futurmoda. Además contamos con Pedro Vives, él es el CEO de Comelz España, es una empresa que se dedica a la venta de maquinaria y también innovación en el sector de los componentes. Y finalmente contamos con un fabricante de Elda, que también estuvo presente en Futurmoda con un stand, que se llama Remigio Gosálvez. Y es representante de Curtidos y Merco, director. Elda, una de las ciudades también en que vive prácticamente del calzado. Somos hermanos junto con Elche. Elche, Elda, el calzado. Elche quizá ha evolucionado un poquito más en otros sectores, como es servicios, sector servicios. Hace unos años ya que hemos evolucionado en ese sentido, pero Elda se sigue manteniendo muy férrea en el tema del calzado. Es una ciudad que prácticamente casi todo el mundo allí trabaja en el calzado. Y otra cuestión, Rosa, que no se me olvide, muy importante, vamos a hablar también del relevo generacional. ¿Qué va a pasar? Porque hay sectores como la agricultura, el calzado, que parece que no tienen garantizado ese relevo porque no es atractivo trabajar en ellos. Pero estamos viendo segundas generaciones y terceras generaciones que sí que están al frente de la empresa familiar. Claro. Y eso también es un incentivo a la hora de garantizar el futuro del sector calzado y componentes. Así que yo creo que tenemos todos los ingredientes para que esta noche haya un buen programa, que la gente le interese. Tienes todas las piezas para montar un buen zapatito, ¿eh? Hay muy mono, que quede muy guay. Y quien quiera verlo esta noche a las 10:15, como siempre los jueves, y claro, si no es posible verlo esta noche, siempre pueden volver a verlo, ¿verdad? Siempre tenemos nuestro canal de YouTube y nuestra página web para al día siguiente poder verlo donde quieran, en la calle o en su casa. Además pueden recuperar cualquiera de los emitidos por si alguno se lo perdió o quiere volver a verlo. Están todos puestos a disposición de quien quiera verlos. Sí, exactamente. Pues Dani, mucho trabajo por delante, así que como cada jueves, a por ello, te dejo. Gracias, Rosa. Gracias a ti, Dani. Un saludo. 10:15 de la noche, que nadie se pierda, que tiene esa cita en Teleelch y ese fantástico programa que lleva siempre a cabo mi compañero Daniel González, El Análisis. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves y lo hacemos con más música. Música, igual te trae algo de recuerdo porque ya tiene unos añitos este tema de los chicos de Savage Garden y este To the Moon in Black. Thank you. She's taking her time making up the reasons to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say to me, I'll fly her to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it for the world where we belong. So won't you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. All her friends would have been tried for treason and crimes that we never defined. She's saying, but that is like a barren place. We're reaching out for human faith. It's like a journey I just don't ever remember. So, baby, gonna take a dive and push the ship to overdrive. Send a signal that she's taking all the hooks on the stars. She's saying, I'll fly her to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it for the world where we belong. She shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag from outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she say to me, just say it, I'll fly her to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it. Take it for one when we belong. So would you?

Bueno, sintonía de repaso de efemérides del día de hoy, de este 28 de octubre de 2021, en el que pasamos a contarte algunos de los acontecimientos que ocurría precisamente eso, un 28 de octubre, en este caso de 1848. ¿Qué ocurría? Pues la inauguración del primer ferrocarril en España, la línea Barcelona-Mataró. Tiene una longitud de 73 kilómetros. Y en el año 1885 debuta en el Teatro de la Princesa de Madrid la actriz María Guerrero, con solo 18 años de edad. En 1909 se hizo la propietaria del teatro y en 1931 pasó a llamarse Teatro María Guerrero. El María Guerrero es una sede de Centro Dramático Nacional. Seguimos contándote que el 28 de octubre de 1886 hay otra inauguración, la de la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. La Libertad iluminando el mundo, conocida como la Estatua de la Libertad, es uno de los monumentos más famosos de Nueva York. Se encuentra en la Isla de la Libertad, al sur de la Isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca además de la Isla Ellis. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en el año 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo además de amistad entre las dos naciones. Y seguimos en el año 1800, en este caso 1892. Emily Reynolds presenta en París sus Pantomimas Luminosas, consideradas las primeras películas de dibujos. Y luego te contaremos más sobre esto. Continuamos en el año 1956 porque el 28 de octubre de ese año Televisión Española comienza sus emisiones oficiales. Te cuento que los primeros presentadores de informativos eran Jesús Álvarez, David Cubedo y Matías Prats, que además era la voz del nodo. Los tres padres de sagas de periodistas presentaron los primeros informativos de Televisión Española en directo. Eran boletines leídos a cámara que antes habían pasado la censura del régimen. Y en el repaso a las efemérides terminamos en el año 1962, porque ese año ocurre el fin de la crisis de los misiles. La URSS retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos y se compromete además a no invadir la isla. Continuamos con el repaso a las efemérides de hoy, pasamos a los nacimientos. Tengo algunos que contarte hoy. Y es que en el año 1866 nacía Ramón María del Valle Inclán, escritor español, dramaturgo, poeta y novelista español que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. En 1930 nacía Bernard Charles Ecclestone, más conocido como Bernie Ecclestone. Cumple 91 años. Fue el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 desde su fundación hasta su dimisión el 16 de enero de 2014. Además, esto ocurría por su acusación en el caso Green Conwick, en el que supuestamente sobornó con 33 millones de euros al banquero alemán Gerald Conwick. Se le considera la autoridad más importante de la Fórmula 1. Más cositas, te cuento que hoy cumple 78 años la actriz española Charo López y 63 cumple el informático Bill Gates, William Henry Gates III, multimillonario, magnate empresarial, informático y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft junto a Paul Allen. Su fortuna supera los 100.000 millones de dólares, según la revista Forbes, hecho que le coloca como el segundo hombre más rico del mundo. Jeff Bezos, de Amazon, es el más rico del mundo. También te cuento que hoy Julia Roberts, la actriz estadounidense, cumple 54 años y Joaquín Phoenix también cumple añitos hoy, actor puertorriqueño, que cumple 47 años. Por cierto, no te pierdas su papel en el Joker, ¿eh? Y en cuanto a defunciones, te destacamos dos. En 1999 nos dejaba Rafael Alberti, poeta español, y también en 2014 lo hacía José Manzanares, torero español. Vamos con una efeméride musical. Y es que hoy cumple 58 años Eros Luciano Walter Ramazzotti, más conocido como Eros Ramazzotti. Bueno, pues él nacía en Roma el 28 de octubre de 1963. Eros Ramazzotti, conocido también por su voz nasal, su distintivo a lo largo de toda su carrera, ha logrado vender más de 65 millones de discos en todo el mundo, lo que le convierte en el artista italiano masculino más vendido en la historia de su país. Y junto con sus compatriotas como Laura Pausini, Andrea Bocelli o Umberto Tozzi, como uno de los artistas italianos más destacados a nivel mundial. Es parte de la Nazionale Italiana Cantati, equipo de fútbol formado por cantantes italianos, del cual ha sido presidente y capitán, jugando además como delantero. Es reconocido hincha de la Juventus. Pues mira, le vamos a desear un felicísimo cumpleaños a Eros Ramazzotti con uno de sus temas, con este La cosa más bella. ¡Feliz 58 cumpleaños, Eros! ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue. Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Oh. Gracias por existir. Gracias por existir. Amén. Cosas bonitas que dice en este tema Eros Ramazzotti, la cosa más bella. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves, 11.46 minutos de la mañana, y lo hacemos con más música y más ritmo, por supuesto, que le ponemos a esta mañana, que estamos ya a punto de coger el fin de semana. You came to me, a rainy cold November night. You came to me, I felt it in a heartbeat. Only time will tell. Will we be together? Will it be now and forever? There is something in your eyes, something in your smile. Just tell me that you might, tell me that you are the only one, the only one for me. I would never leave you, I would never let you go. Cause there is something in your eyes, something in your smile. Just tell me that you might, say that you will be forever true. All that we can do, trust in me and you. There will never be another, there's no reason to think twice. Cause there is something in your mystery. My love for you is meant to be my destiny. A miracle, the moment that I caught your eye, a miracle. I felt it in a heartbeat, only time will tell. Will we be together?

go. In and out of love, never get enough. I keep going. In and out of love, trying to get higher. In and out of love, never giving up. So I keep going. In and out of love, chasing desire. Trying to fool, I'm not going home without you, at you, at you. Lost in the music, we're dancing like no one's here. I feel the heat of your skin as you pull me near. I go in and out of love, never get enough. Keep going. In and out of love, trying to get higher. In and out of love, never giving up. So I keep going. In and out of love, chasing desire. Take this slow. We don't have the time here to lose. By tomorrow I'll be gone. Yeah, yeah. I go in and out of love, never get enough. I keep going in and out of love, trying to get higher. In and out of love, never giving up. So I keep going in and out of love, chasing desire. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Seguimos repasando qué ocurría tal día como hoy. Bueno, efemérides, santorales, nacimientos y también qué se celebra en este 28 de octubre. Pues hoy es el Día Mundial de la Animación. Ya te contábamos en la que tal día como hoy de 1892, Emily Renault presenta en París su Pantomimas Luminosas, consideradas la primera película de dibujos. Bueno, pues tiene que ver con esto. Hoy se celebra el Día Mundial de la Animación. Esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado. Dicho evento fue llevado a cabo en 1892 por el pionero del cine francés Charles-Émile Raymond. Este pionero del cine francés inventó y patentó el teatro óptico, un sistema sofisticado de lentes y espejos que hicieron posible proyectar en la pantalla las imágenes animadas. También logró que sus proyecciones estuvieran sincronizadas con música. Su trabajo, en pocas palabras, hizo posible proyectar dibujos animados en una pantalla grande para una numerosa audiencia, las pantomimas luminosas. Con la llegada del cinematógrafo, el teatro óptico cayó en decadencia. El inventor se inicia en el campo del cine con las películas Guillermo Tell y Le Premier Cigarette. Lamentablemente fracasa y gasta una muy buena parte del capital ganado con las pantomimas luminosas. En el desespero rompe a martillazos sus equipos y lanza al río Sena sus películas. Bueno, pues terminaría años después en un hospicio abandonado y pobre. Curiosa la historia también, ¿verdad? Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Animación. Y también se celebra el Día Mundial del Judo. De hecho, hoy si entras en Google, precisamente hace referencia a esto, el meme que tiene Google. Fecha que se eligió por ser el cumpleaños del creador de este arte marcial, Higono Kano. Y eso es lo que también el meme de Google sale precisamente este creador. Todas las artes marciales son un camino de perfeccionamiento para el practicante. Por lo tanto, no solo perfecciona el cuerpo y la mente, también te vuelve mejor persona. En el caso de los yudokas, los valores morales que deben interiorizar son la cortesía, el coraje, la serenidad, el honor, la modestia, el respeto, el control de sí mismo, la amistad, la lealtad y la gratitud. Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial del Judo. A más de uno lo mandaba yo, y de una, desde luego, a practicarlo. Ya te hemos contado las efemérides del día y también un repaso a qué días se celebran hoy, días nacionales o internacionales. Aquí en Teleelch Radio Marca, donde solo falta un minutito y llegamos a las 12 del mediodía y donde seguimos acompañándote con música. Hey, baby. You really got my tail in a spin, yeah. Hey, baby. I don't even know where to begin, no. But baby, I got one thing I want you to know. Wherever you go, tell me, 'cause I'm gonna go. We found love, so don't fight it. Life is a roller coaster, just gotta ride it. I need you, so stop hiding. Our love is a mystery, girl, let's get inside it. Love is a mystery, girl, let's get inside it.

yo creo que no hay mejor manera de dar paso a la sección de cine que tenemos que con una de las mejores bandas sonoras, como es la de Rocky IV, donde vas a encontrar este Burning Heart, Survivor. Así que si os parece, comenzamos. ¿Qué se estrena este fin de semana en el cine? Pues la primera de las películas que te traigo dos, hay alguna más y también hay documentales que se estrenan, pero hemos sacado dos. Y la primera de ellas se llama El último duelo. Te cuento, está ambientada en Francia en el año 1386. Cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carroix, interpretado por el gran Matt Damon, y el escudero Jacques Legris. Todo cuenta que al causar el primero al segundo, al tratar de abusar de su esposa, Marguerite, el rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador. Sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por las falsas acusaciones. Bueno, ya te cuento que tiene un buen reparto, ¿eh? Pero antes, si te parece, vamos a escuchar el tráiler de El último duelo. Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís? Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. Y entonces mi propio país me juzgó y me humilló. Ante todos vosotros afirmo que he dicho la verdad. Han presentado en tu contra una terrible acusación. Jacques Legris entró en nuestra casa. Me atacó. La acusación es falsa. He dicho la verdad. La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres. Debería resolverse con discreción. ¡Soy inocente! Solicito un duelo a muerte. Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién. ¿No me creéis? Voy a arriesgar mi vida por vos. ¿Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo? La pena. Por levantar falso testimonio. Es que deberéis ser quemada. Viva. No pienso callar. Bueno, pues la cinta está dirigida por Ridley Scott y cuenta con un guión coescrito por Ben Affleck. También como actores pues están el propio Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcen. La segunda de las películas que te adelantamos como estrenos del fin de semana se llama El espía inglés. Te cuento que Grill White es un ingeniero eléctrico que es reclutado por el MI5 para convertirse en un espía. Lo cierto es que la situación demanda gente de su profesión. Estados Unidos y Rusia se encuentran inmersos en una guerra fría que promete cambiar el mundo para siempre, cuando la crisis de los misiles cubanos promete iniciar la balanza inclinar la balanza a favor del país soviético. Wayne comienza a trabajar en consonancia con la CIA para darles información sobre el plan que tienen en marcha los rusos. Una misión que estará repleta de peligros. Pues escuchamos el tráiler de El espía inglés. Creo que es del trabajo. No, diles que no estoy. Sí, acaba de entrar en casa. No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Ah, yo solo soy un viajante. Exacto, es un civil, el KGB no le vigilará. Sería un gran servicio a Gran Bretaña. ¿Qué quieren que haga? Yo he venido a abrirles la puerta de los mejores fabricantes de Occidente. ¿Pero voy a correr peligro? Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos. Cuando esté en Moscú, póngasela. ¿Para qué sirve? ¿Lanza dardos envenenados? Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. Todos los rusos son ojos del Estado. Solo será un correo. ¿Solo un correo? Para los rusos. A partir de ahora, venderá una cosa. La idea de que es un simple hombre de negocios y nada más que un simple hombre de negocios. Eliminemos las armas de guerra antes de que ellas nos eliminen a nosotros. Te pido que dejes de ir a Moscú. Te lo pido como esposa tuya, que soy. No quería involucrarte. ¡No! ¿Y si me descubren? Me ejecutarían, ¿no? No podemos sacarlo. Si fuera al revés, Penkovsky le habría abandonado. Él jamás permitiría que me mataran y no le abandonaré. Puedo traerles al mejor informante soviético justo cuando Rusia y Estados Unidos están al borde de una guerra nuclear. Quizás seamos los únicos, pero así se cambian las cosas. Dominic Cook es quien dirige esta cinta protagonizada por Benedict Cumberland, que, por cierto, de quien dicen que ofrece su mejor interpretación en años. También Rachel Brosnahan es otra de las protagonistas de esta cinta. Bueno, dicen que es emocionante e intenso, un thriller sobre la Guerra Fría y además que está muy bien hecho, basada en una increíble historia real de cómo un hombre corriente evitó la Tercera Guerra Mundial. Es para todo aquel, además, al que le guste, por ejemplo, El puente de los espías. Aquí el repaso a algunas de las estrenos que se ofrecen este fin de semana en los cines y en nada, en unos minutos también vamos con la biografía. En este caso vamos a conocer pues un poquito más a fondo a Luis Tosar. Nos vamos a por una biografía pues de un actor español. Mientras seguimos con música también de película, porque aunque es un tema que conocemos todos de Erwin on Fire, Justin Timberlake y Anna Kendrick, dos actores, también cantante él, pues lo llevaron hasta los cines porque era una de las sintonías, una de las canciones que sonaban en la película de animación Trolls. September. Remember, 21st night of September, love is changing the minds of pretenders, while chasing the clouds away. Our hearts were ringing, in the key that our souls were singing, as we danced in the night, remember, how

En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. What have I done? What if it's too late now? Did I do all I could? Did I make it all good? Did I? Somehow it doesn't feel right. Is it really all over? Did I think it through? Did I? What if all I want is you? And now I'll see you again. The moment was there, but we lost it. Time should shit all be let it. We let it happen, and now I wonder how it would be if we stay the same and we left it. The end of the search, cause we found it. How would it be? How would it be? How would it be? How would it be? Have we done? What if it's too late now? Was it always like this? Was it something we missed? Was it somehow it doesn't feel right? Is it really all over? Was it all it could be? Was it? Did I give you the best of me now? I'll see the moment was there, but we lost it. Touch your shit all and we let it. We let it happen, and now I wonder how it would be if it stayed the same or we liked it. The end of the search, cause we found it. How would it be? How would it be? Bueno, tengo que adelantaros algo que mañana haremos aquí en el programa, y es que, bueno, pues ya por fin recuperamos nuestro número de WhatsApp. Había unos problemillas, pero ya lo tenemos. Recuerda que es el de siempre, el 665-896450. Y te cuento que mañana vamos a sortear pases para ir a la feria, sí, que va a estar hasta las 7, hasta el día 7 de la feria de San Andrés. Y yo os muestro ya aquí, pues, estos pases fantásticos que tengo para sortear. Este en concreto es infantil y tiene, pues bueno, como 20 atracciones para subir, así que se va a hartar tu peque de subir y bajar precisamente en los cacharritos, como llamamos, bueno, los que ya tenemos una edad, a la feria de San Andrés en este caso. Será mañana, así que atentos, a nuestro número de WhatsApp 665-896450, pues que ya va a estar operativo. Por fin, volvemos a comunicarnos, que ya tengo ganas de saber de vosotros. Seguimos con música. Blowing like I've never known. I'm breathing deeper than I've ever done. And it sure feels good to finally feel the way I do. Now I wanna love somebody

Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas.

Bueno, pues estas han sido las ofertas de empleo que tenemos para hoy. Ya sabes que las puedes ver actualizadas además a partir de la una en unos minutitos en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en la pestaña de servicios. Y como siempre te digo, si tienes una oferta o una demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Estamos a punto de terminar el programa de hoy, todavía nos quedan unos minutitos por delante, entre otras cosas, pues por ejemplo, para seguir disfrutando de música, de la música, en este caso, del gran Bryan Adams, Can't Stop the Stars. Ha sido un placer acompañarte en esta mañana de jueves. Mañana volvemos, 11 de la mañana, estamos entre amigos. Y ya sabes, está habilitado de nuevo nuestro número de WhatsApp, el 665-896450, para que participes mañana y puedas llevarte esos pases para la feria. que ya te digo que voy a sortear tanto de niños como de adultos. Mañana te cuento más, Gracias, como siempre, por estar ahí un día más, por acompañarnos en este espacio entre amigos, y te quedas con los servicios informativos de esta casa. Y después ya sabes que Elche en punta. Información y deporte, todo viene unido. Después, ya sabes, conectamos con Radio Marca Nacional. Y la programación de Elche vuelve a las 7 de la mañana con José Antonio. Ya sabes, el buen día, José Antonio Bazán. No, José Antonio, Antonio Bazán. Hasta mañana, que termines de pasar un feliz jueves. When I'm with you, I shake inside. My heart's all tangled, my tongue is tied. It's crazy. Can't walk, can't talk, can't eat, can't sleep. Oh, I'm in love, oh, I'm in deep. Cause baby, with a kiss you can take me to fantasy. With a touch I completely lose control. All that's left of my strength is a memory. Oh, oh, oh, oh, oh. When we touch, I can't speak. When I look in your eyes, I can't wait. When you're next to me, weak from the soul I'm in deep. When I look in your eyes, I can't wait. Lifting eyes, persuasive lips. The helpless heart just can't resist. The power, you know you've got a hold of me. You know you've got me where I want to be. This lover, like a wave, you keep pulling. When you touch, I can't.